A ver, imaginemos por un momento que una gran marca de coches deportivos lanza una promoción inaudita. Te entregan las llaves de su último modelo, un vehículo increíble y velocísimo, y dicen que se puede conducir completamente gratis durante 2 años. Bueno, un sueño para cualquiera, claro. Exacto. Uno se acostumbra rápidamente a la tapicería de cuero, a esa aceleración de 0 a 100 en 3 segundos, y sobre todo, a no pagar ni un solo céntimo por el seguro ni por el combustible. Ya, pero imagino que esto tiene trampa. Totalmente. De repente, un martes cualquiera, retiran las llaves. Informan de que a partir de ese momento, cada gota de gasolina costará a precio de oro. Y que, para colmo de males, pues el volante a veces se atasca de forma impredecible. O sea, un despertar bastante brusco, sin duda, es pasar de la embriaguez, de esa velocidad ilimitada, a, bueno, tener que hacer cálculos matemáticos para ver si compensa arrancar el motor simplemente para ir a hacer un retado. Esa es precisamente la atmósfera que se respira ahora mismo en las trincheras de la tecnología educativa. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es pura arqueología del presente. Sí, es interesantísimo. Se trata de un registro de chat de la aplicación Telegram de un grupo muy específico llamado ChatGPT TEDU. Y es una ventana inestimable porque nos sitúa en un marco temporal muy concreto, la semana 21 del año 2026. Vamos, del 18 al 24 de mayo. O sea, nada de comunicados oficiales. Ni promesas infladas por departamentos de marketing. Lo que tenemos son las conversaciones crudas de una comunidad muy activa de 29 educadores y entusiastas de la tecnología. Vale, vamos a desglosar esto porque el objetivo de nuestra inmersión de hoy es entender cómo los profesionales reales, los que están a pie de aula, pues lidian con la inteligencia artificial en su día a día. Que no es poco. Para nada. Hablamos de la creación de aplicaciones funcionales en 10 minutos, pero también de frustraciones inmensas y de descubrimientos técnicos que son casi cómicos. Y para entender todo esto, primero tenemos que hablar de ese coche deportivo que nos han quitado. Parece que la barra libre se ha cerrado definitivamente. Lo fascinante de esto es que el chat de Telegram refleja un patrón clasiquísimo en la maduración de cualquier tecnología disruptiva. A ver, durante la fase inicial, las empresas asumen pérdidas multimillonarias. Claro, para enganchar a la gente. Exactamente. Necesitan adquirir usuarios masivamente para que esos mismos usuarios, con sus interacciones diarias, entrenen a los modelos matemáticos. Pero claro, el coste computacional de mantener estos servidores gigantescos encendidos, pues es inmenso. Madre mía, la factura de la luz debe ser curiosa. Incalculable. Así que ahora estas compañías están transicionando hacia la fase de monetización. Tienen que recuperar la inversión, sí o sí. Y la comunidad educativa es de las primeras en sufrir el impacto de lleno. Y se percibe una decepción palpable en los mensajes, la verdad. Revisando el material, veo que un usuario menciona explícitamente a Copilot, la herramienta de Microsoft, y no precisamente para bien. Ya, la ponen un poco a caer un burro. Sí, sí, la describe como una plataforma inflexible, tosca y francamente dura para el entorno educativo. Vamos, insinuando que está muy lejos de sus competidores. Pero lo que más me llama la atención es lo que dicen sobre Gemini, la IA de Google. Ah, sí, eso es tela. Alguien en el grupo la define como muy justita y, cito textualmente, claramente torpe. Y sin embargo, la siguen usando. Yo me pregunto, ¿por qué depender de una herramienta que tú mismo consideras torpe? Pues porque aquí entra en juego un factor que no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad técnica pura. O sea, el ecosistema. Claro, la integración. Exacto. A pesar de esa torpeza técnica en las respuestas complejas, los usuarios del grupo reconocen que Google sabe exprimir su producto gracias a un ecosistema de servicios absolutamente brutal. Tienen un marketing excelente que funciona, en palabras de los propios educadores, como un despiste. O sea que si me integras la inteligencia artificial directamente en mi correo electrónico, en mis documentos en la nube y en mi calendario, pues me da igual que a veces se equivoque. Porque, claro, la conveniencia de no tener que cambiar de pestaña gana la batalla por goleada. Totalmente. Así funcionan los monopolios de atención. Pero el verdadero problema que documentan es el agotamiento de lo que antes era gratis. Hay un usuario que firma como JC que se queja amargamente de que los créditos gratuitos en plataformas como Antigravity o AS Studio ahora, bueno, se les esfuman en apenas 15 minutos. 15 minutos no son nada. Nada. Y él recuerda en el chat que hace nada esos créditos parecían eternos. Y lo más grave es que el problema no afecta solo a los que, digamos, no quieren rascarse el bolsillo. He visto que un educador muy conocido, Carlos Bravo Reyes, reporta problemas serios con Notebook LM, que es otra herramienta de Google. Sí, el caso de las cuentas de pago. Ese. Dice que la plataforma le bloquea la creación de nuevos cuadernos por límites de uso, a pesar de estar pagando religiosamente una cuenta pro. Y al investigar en foros externos, descubren que la plataforma, a nivel de servidores, tiene problemas técnicos brutales para detectar quién ha pagado y quién no. Lo cual ilustra perfectamente la presa de la industria. O sea, te exigen pasar por caja para monetizar el servicio rápidamente, pero su propia infraestructura de cobro y asignación de recursos aún no es lo suficientemente robusta. Empiezan la casa por el tejado. Totalmente. Y esto se extiende a los desarrolladores. Juanjo, de Jaro, otro miembro clave del grupo, señala que utilizar la API de OpenAI se ha vuelto prohibitivo. Un momento, hagamos una pausa aquí, para quienes no estén familiarizados con la jerga. Cuando Juanjo habla de que la API es prohibitiva, ¿a qué se refiere exactamente en el día a día de un usuario de a pie? Pues, a ver, una API es básicamente el enchufe que permite que un programa hable con otro. Imagina el restaurante perfecto. La API es el camarero que toma tu pedido en la mesa y lo lleva a la cocina. Vale, y la cocina sería la inteligencia artificial. Exacto. Y luego el camarero te trae el plato. Los educadores y programadores usan la API de OpenAI para conectar esa cocina a sus propias aplicaciones escolares o, bueno, a herramientas personalizadas. Entendido. Pero el problema es que OpenAI no cobra un precio fijo al mes por ese enchufe. Cobra por cada palabra o más bien por cada token que procesa la máquina. Y claro, los precios han subido tanto que mantener proyectos enteros en las escuelas se vuelve algo totalmente insostenible. Frente a ese muro de pago, pues el instinto de supervivencia tecnológica de la comunidad sale a la luz, claro. El grupo menciona alternativas como FreeBuff, una herramienta que utiliza un modelo llamado DeepSeek y que funciona por línea de comandos. Lo más básico. Sí, entiendo que esto significa volver a esas pantallas negras con texto blanco, sin botones bonitos ni nada, a cambio de que sea gratis y solo tenga publicidad que no molesta mucho. Pero, a ver, esto me genera una duda enorme. Dime. Si las grandes herramientas corporativas se han vuelto caras, muy restrictivas, a veces fallan porque ni siquiera detectan tu suscripción mensual. Y encima las alternativas te obligan a teclear código en una pantalla negra del año 90. ¿Por qué estos 29 profesionales siguen invirtiendo tanto tiempo en este ecosistema? Pues porque cuando la tecnología logra sortear todos esos obstáculos que mencionas, el retorno de inversión es, bueno, transformador. Hablamos de un ahorro masivo de horas en tareas que requieren un esfuerzo cognitivo altísimo. O sea, no lo usan para tonterías. Para nada. No están usando la IA para que les escriba correos genéricos a los padres de los alumnos. La están usando como un verdadero exoesqueleto mental. Vale. Creo que el caso de Mercé, que mencionan en el chat, ilustra esto a la perfección. Mercé es una educadora que decidió preparar un roleplay, un juego de rol en vivo, simulando un juicio para que sus alumnos comprendieran a fondo a los personajes de las obras literarias. En concreto, de la casa de Bernarda Alba. Que es una obra densa. Diseñar una simulación de juicio coherente desde cero es un trabajo, o sea, monumental. Tienes que definir los roles de los testigos, los objetivos ocultos de los acusados, las reglas estrictas para el juez y asegurarte de que absolutamente todo tenga sentido con el texto de Federico García Lorca. Menudo curro. Y según cuentan Telegram, usó Gemini para estructurar todo este ecosistema de personajes y lo tuvo listo en una sola hora. Alucinante. Un trabajo que a un ser humano le habría costado días de cuadrar lógicas y redactar fichas. Resultado en 60 minutos de reloj. Ese es el valor real del que hablábamos. Pero también está el caso de Natalie Clavero Pages. Ella llega al grupo contando que, bueno, es finalista de un concurso escolar y tiene que presentar su trayectoria profesional al jurado. Sí, y se niega a entregar las típicas y aburridas carpetas de méritos. Claro, quiere innovar. Quiere crear una historia interactiva para que el tribunal del concurso navegue literalmente por su vida profesional. Y la respuesta de la comunidad es fascinante, porque no le dicen lo típico de «pídele a un chat que te escriba la biografía y ya está». Le ofrecen un abanico de soluciones arquitectónicas completas. Un usuario llamado David Cordones le sugiere usar InkWriter, o su evolución, que se llama Ink, que son plataformas para diseñar narrativas ramificadas complejas. Sí, herramientas muy potentes. Otros le sugieren usar a la inteligencia artificial de Claude, pero no para escribir el texto, sino para que le programe una landing page, o sea, una página web dinámica entera desde cero. Y los más pragmáticos le dicen que exprima el potencial interactivo de Canva o de PowerPoint. Todo esto nos lleva al caso, para mí, más sorprendente del registro, que es el de Josep Peinós. Hace aproximadamente un año y medio, Josep intentó utilizar varias inteligencias artificiales para que le escribieran los scripts, el código interno necesario para simular un ascensor completo dentro de una simple hoja de cálculo de Google Sheets. A ver, un ascensor dentro de una hoja de cálculo. Tal cual, con botones para llamar al ascensor desde cada planta y botones en el panel interior para seleccionar el destino. Vamos, una locura espacial. Hace 18 meses ninguna IA fue capaz de procesar esa lógica secuencial sin romperse por algún lado. Lógico. Es complejo. Pero ahora Josep comparte emocionadísimo en el chat que utilizando un modelo llamado Qwen logró que le generara todo el código a la primera. El simulador funciona perfectamente. Entiendo la proeza técnica, es innegable. Pero esto nos obliga a plantear un desafío importante. Si la máquina diseña el intrincado equilibrio de un juicio para Bernarda Alba en una hora y programa la lógica entera de un ascensor en segundos, a ver qué aporta el profesional aquí. Claro, es el miedo de siempre. Exacto. No corremos el riesgo de que el educador se convierta en un simple supervisor de ensamblaje en una fábrica de contenidos en masa. Pues esa es la pregunta central de nuestra época. Pero lo curioso es que los propios educadores del grupo tienen la respuesta clarísima. La inteligencia artificial proporciona el músculo bruto de procesamiento, sí, pero el ser humano es el único que posee la intención pedagógica. Eso es fundamental. Josep sabía exactamente qué variables físicas quería enseñar a sus alumnos con ese ascensor. Merced tenía clarísimo por qué sus alumnos necesitaban juzgar a Bernarda Alba para empatizar con la represión brutal de la obra. Claro, la máquina no tiene esa visión. Y para mantener el control de ese proceso, es imprescindible comprender cómo funciona la herramienta a nivel fundamental. De hecho, hay un momento muy revelador en el chat, donde un miembro, Manel Suengas, comparte un recurso de deeplearning.ai para que el resto del grupo entienda de verdad cómo funciona el cerebro de la máquina. Sí, Manel subraya la importancia de entender la arquitectura Transformer, que es, digamos, el motor bajo el capó de los grandes modelos de lenguaje. Manel explica al grupo que la máquina no lee nuestro texto, ni lo comprende como nosotros. Ajá. Cuando lanzas una instrucción, el modelo rompe esa frase en fragmentos matemáticos pequeñitos llamados tokens. A partir de ahí, calcula probabilidades inmensas para adivinar cuál debería ser el siguiente token y luego, pues, repite el proceso en un bucle autorregresivo infinito. O sea, para traducirlo a un lenguaje un poco menos ingenieril, es básicamente como la función de texto predictivo que tenemos en el teclado del móvil. Esa que sugiere la siguiente palabra, pero con una potencia matemática multiplicada por millones. Sí, sí, esa es una analogía muy certera. Es una máquina probabilística ciega, no un ser pensante. Y el consenso rotundo en el grupo de Telegram es que, una vez que comprendes que estás hablando con una simple calculadora de probabilidades y no con un humano, tus peticiones cambian drásticamente. Te vuelves muchísimo más preciso. Y esa precisión técnica, según leo en el chat, está provocando un salto espectacular en el día a día. Ya no hablamos de pedir resúmenes básicos de PDFs. Hablamos de educadores creando su propio software. Es un salto de gigante. Manel Suengas documenta cómo, utilizando la plataforma Google AI Studio, es posible diseñar una aplicación móvil completamente funcional y tenerla instalada en tu propio teléfono en exactamente 10 minutos. ¡10! Si lo analizamos desde una perspectiva histórica, de verdad, estamos ante un momento de democratización tecnológica sin precedentes. A ver, hace una década, para hacer eso necesitarías un equipo entero de ingenieros de software. Y ahora, Manel detalla que el proceso se reduce a tres simples pasos. A ver, explícame esto paso a paso porque suena a pura ciencia ficción. ¿Cómo pasas de una idea en tu cabeza a una app en 10 minutos? El primer paso es lanzar un prompt maestro. Al entender cómo piensa la máquina, que lo hemos hablado, redactas una instrucción que define no solo el aspecto visual de la aplicación, sino toda la lógica de sus botones y sus bases de datos internas. Bien, vale, tienes el código generado en la pantalla del ordenador, pero ¿cómo salta eso mágicamente al teléfono? Ese es el segundo paso. Aplicas una configuración muy específica dentro de la plataforma de AI Studio que empaqueta ese código para que sea comprensible para un entorno móvil. Ajá. Y el tercer paso es, literalmente, conectar tu teléfono al ordenador mediante un cable USB de toda la vida y transferir el paquete de instalación. Además, Manel recalca algo vital, y es que la IA te entrega el código fuente abierto, por lo que si el educador tiene conocimientos básicos, puede modificar el comportamiento de la app en el futuro sin depender de ninguna corporación externa. Grupo, frena un poco el entusiasmo general recordando que este truco milagroso de los 10 minutos solo funciona en el ecosistema Android. Claro, siempre hay un pero. Señala que el mundo de iOS, los dispositivos de Apple, es demasiado impermeable. Está diseñado en un lenguaje propio llamado Swift, y Apple tiene un control absolutamente férreo sobre lo que se puede instalar por cable. No te dejan saltarte su tienda oficial de aplicaciones tan fácilmente, ni de broma. Pero, y esto es lo bonito, ahí es donde brilla el ingenio colectivo del grupo. Ante ese muro enorme de Apple, el usuario JC propone una solución lateral brillante. Sugiere que, en lugar de pedirle a la inteligencia artificial que programe una aplicación nativa tradicional, pues se le pida que diseñe una PWA, es decir, una aplicación web progresiva. Vale, ¿y cómo logra una simple página web saltarse las restricciones de seguridad de una multinacional como Apple? Porque una PWA vive en el navegador web del teléfono, pero está diseñada con tecnologías tan avanzadas que le permiten almacenar datos en la memoria caché del dispositivo. Visualmente, el usuario añade un icono a su pantalla de inicio como haría con cualquier otra app. Ah, o sea que da el pego totalmente. Completamente. Se abre a pantalla completa, sin barras de navegación feas y puede funcionar sin conexión a Internet. Al operar a través del navegador web, esquiva todos los bloqueos de instalación del sistema operativo y funciona perfectamente tanto en Android como en iOS. Es, vamos, el triunfo del pensamiento humano sobre la restricción corporativa. Es pura resiliencia, me encanta. Pero claro, toda esta velocidad, toda esta capacidad asombrosa de generar simuladores y aplicaciones web progresivas en minutos, delegando el código pesado a las máquinas, tiene un lado oscuro bastante preocupante. Sí, no todo es de color de rosa. El grupo también debate grietas de seguridad y problemas éticos que parecen sacados del salvaje oeste digital. Y aquí llegamos al descubrimiento de Juanjo de Haro, que sinceramente a mí me dejó completamente descolocado. Es un caso de estudio muy perturbador sobre el estado real y opaco de esta industria. Total. Juanjo relata que le pidió a un modelo llamado Cloud Code que analizara unos documentos basándose en unos criterios pedagógicos muy específicos. Hasta ahí, pues, un uso normal. Ajá. Luego, para tener una segunda opinión objetiva, le pidió exactamente la misma tarea a otra IA diferente, que es Antigravity CLI. Cuando tuvo los dos informes en la mano, se los entregó a Gemini para que los comparara. Y resulta que Gemini detectó una coincidencia absoluta. Pero espera, ¿eh? ¿Cómo es físicamente posible que dos empresas competidoras generen exactamente el mismo análisis palabra por palabra? ¿Se están hackeando los servidores entre ellas o qué pasa aquí? Pues, a ver, no es un hackeo en el sentido tradicional de película, pero es igual de alarmante. Existen dos mecanismos principales en la industria que explican este plagio descarado. El primero es lo que llamamos enrutamiento de API. ¿Vale? Muchas de estas herramientas emergentes, para ahorrar costes masivos de desarrollo, no tienen un modelo inteligente propio. Simplemente cogen tu pregunta y, por debajo de la mesa, se la envían de forma encubierta a los servidores de Cloud o de OpenAI. Básicamente, te están vendiendo una carcasa vacía. O sea, un fraude de intermediarios en toda regla. Exactamente eso. Y el segundo mecanismo, que a mí me parece aún más preocupante a largo plazo, es el entrenamiento con datos sintéticos. Para abaratar la creación de nuevas inteligencias artificiales, algunas empresas sin escrúpulos alimentan a sus modelos utilizando las respuestas generadas previamente por IAs más avanzadas, en lugar de utilizar textos humanos originales. ¡Madre mía! Es como entrenar a un estudiante haciéndole leer únicamente los resúmenes escritos por otros estudiantes, sin tocar un libro original en la vida. Es una ironía tremenda. Juanjo bromeaba en el chat diciendo que castigó a la IA mandándole escribir 200 veces en la pantalla «No copiaré el trabajo de mis compañeros». ¡Qué bueno! Pero claro, las implicaciones reales son gravísimas. Pasamos años y años enseñando en las escuelas el valor de la originalidad y el peligro del plagio. Y resulta que la tecnología que supuestamente va a liderar el futuro educativo, pues basa su modelo de negocio en ocasiones en plagiarse descaradamente a sí misma. Es que no estamos construyendo una inmensa cámara de eco de información mediocre con esto. Totalmente. En el ámbito académico y científico, esto se conoce como colapso del modelo. Si las máquinas se entrenan exclusivamente con textos regurgitados por otras máquinas, los errores matemáticos y los sesgos ocultos se amplifican con cada nueva generación, perdiendo calidad progresivamente. Lógico, como una fotocopia de una fotocopia. Por eso el grupo de Telegram incide tantísimo en la supervisión constante. El razonamiento crítico humano ya no es solo una habilidad deseable, es que es literalmente la última línea de defensa contra la degradación absoluta de la información. Y esta línea de defensa es urgente, de verdad, porque estas herramientas no están en un laboratorio cerrado haciendo pruebas, ya están operando dentro de los centros educativos con datos reales. Sí, sí, ya están aquí. Mercé comparte un enlace muy revelador de la organización AI for Education, que aborda precisamente la seguridad de la IA generativa en los distritos escolares. El documento deja clarísimo que la adopción de estas herramientas está ocurriendo a un ritmo vertiginoso, superando ampliamente cualquier protocolo de aprobación oficial. Es que el gran riesgo aquí, según los documentos que discuten los profesores, es tridimensional. Primero, tienes la privacidad. Los datos personales que los alumnos introducen inocentemente en estos chats gratuitos a menudo se utilizan para seguir entrenando modelos en la nube pública sin ningún control. Tela. Segundo, tienes la seguridad pura y dura frente a vulnerabilidades del software. Y tercero, y quizás el más complejo a nivel social, es la equidad. Claro, la brecha económica que veíamos al principio del análisis con los modelos de pago. Exacto, ahí quería llegar. ¿Qué pasa en un aula donde un alumno con recursos puede permitirse pagar la suscripción premium para generar simuladores de estudio complejos sin límite de tiempo, mientras que otro compañero depende de la herramienta gratuita cuyos créditos se agotan en 15 miserables minutos? Y que encima puede estar plagada de errores. Claro, que además puede estar sufriendo ese colapso del modelo que decíamos y ofreciendo respuestas plagiadas o de una calidad ínfima. Es un problema enorme. Ante este panorama tan complejo, veo que la administración pública está intentando reaccionar, aunque, claro, parece que van corriendo detrás del tren de alta velocidad. Manel menciona en el grupo que la Generalidad de Cataluña ya está publicando normativas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública. Sí, están intentando redactar las reglas de un terreno de juego que sinceramente cambia cada pocas semanas. Es muy complicado. Es un intento completamente necesario de establecer marcos de actuación lógicos. Las instituciones se enfrentan al reto imposible de no asfixiar la innovación técnica, que ya hemos visto que permite ahorrar horas de trabajo vitales, mientras al mismo tiempo protegen la integridad de los datos de los menores. Todo esto en un entorno salvaje donde las propias máquinas recurren al plagio para abaratar sus costes. Es un equilibrio dificilísimo. Y así, navegando por los mensajes de este chat de Telegram, hemos hecho un recorrido fascinante hoy. Hemos visto cómo la utopía inicial de la herramienta mágica, todopoderosa y gratuita, ha dado paso a la cruda realidad de los muros de pago infranqueables y los servidores colapsados. Pero también hemos descubierto que, con el enfoque técnico y pedagógico adecuado, el ahorro de horas en diseño de clases es, bueno, asombroso, llegando al extremo increíble de programar simuladores virtuales y aplicaciones web progresivas capaces de burlar los ecosistemas corporativos más cerrados. Y por último, hemos chocado de frente con la cruda realidad del colapso de los modelos, el plagio algorítmico y los profundísimos retos de equidad y privacidad que se ciernen hoy sobre los centros educativos. Reafirmando, creo yo, que la tecnología amplifica nuestra capacidad, pero jamás, jamás debería sustituir nuestro criterio profesional. Al final nos damos cuenta de que, independientemente del nivel técnico que tengamos, todos estamos atravesando este mismo puente colgante con mucho cuidado. Intentamos día a día separar las promesas vacías de marketing de la utilidad real que nos permita ganar tiempo y mejorar nuestro trabajo con los alumnos. Totalmente. Y para cerrar este análisis, esta inmersión, queremos dejar en el aire una reflexión. Una idea para que quienes nos escuchan le den vueltas cuando se apaguen los auriculares. A ver qué nos planteas. Si hoy hemos comprobado, gracias a la experiencia directa de este grupo de educadores, que una máquina puede programar un ascensor funcional o crear una aplicación móvil entera en 10 minutos, y que simultáneamente esa misma industria es capaz de plagiarse a sí misma de manera encubierta para ahorrar esfuerzo, bueno, la gran pregunta no es qué nuevos milagros logrará la inteligencia artificial en el futuro. Desde luego que no. La pregunta fundamental es qué habilidades profundamente humanas, como la ética, el criterio y la originalidad, decidiremos como sociedad que son demasiado valiosas como para delegárselas a un simple algoritmo. Volviendo a nuestra historia inicial del coche, si nos quitan las llaves del deportivo y la gasolina se vuelve impagable, todavía recordaremos cómo caminar por nuestro propio pie hacia el lugar al que queremos llegar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima inmersión.